lado, siempre abandonado, perdido en el camino que nunca nadie ha hallado. Todas las rosas que he ido perdiendo, como el viento que derriba la ola sin espuma. He ido perdiendo, perdiendo altura, abandonado. Me presiento abandonado. Abandonado.